El modelo económico, político y social que pretende imponer Javier Milei tiene antecedentes en América Latina. Es el caso de Perú, donde la salud, la educación, el trabajo y el sistema previsional sin intervención del Estado han empobrecido al pueblo y dañado seriamente el tejido social. Nada mejor que preguntar a quien desde la misma capital peruana nos pueda contar la experiencia que se vive en ese país latinoamericano. Raquel Pocha Palomino, comunicadora social peruana, quien describe al modelo económico y de convivencia que impera hoy en Perú como la ley de la selva. Vivir en un modelo económico o político de que Milei quiere es vivir, yo le digo, como en la bajo la ley de la selva. El Estado casi desapareció. Los ciudadanos y ciudadanas luchan por sobrevivir en un país donde hay muy poca regulación para la protección de los derechos. Sistema previsional. Mi generación, que somos, digamos, gente profesional, no sabemos qué va a pasar de nosotros cuando seamos adultos mayores. En Perú, las personas que trabajan pueden optar entre un sistema público de jubilación y uno privado, similar a las AFJP que existieron en la Argentina. Tú tienes como que la opción de aportar, tú tienes la opción de elegir. Sí. Entre la ONP, que es un sistema público de jubilación, y la AFP, que es un sistema privado. Pero la propaganda es tan fuerte sobre que es mejor lo privado, que lo privado te va a dar mayores rentabilidades, que lo privado, con lo privado vas a ganar más. El Estado no, el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, el Estado se lleva todo. Que ya la mayoría, sin pensarlo dos veces, opta por un sistema privado de pensiones, que es la AFP. Que se juega tu aporte en una bolsa de valores y que te va diciendo mensualmente por correo electrónico, ganaste esto, pero perdiste esto, ganaste, pero perdiste, ¿no? Y y el descuento mensual es fuerte, es casi el 12% de tu sueldo que se lleva la AFP. Y los datos dan que la gente que ya se ha jubilado con este modelo recibe jubilaciones de miseria, que no llegan ni siquiera al sueldo mínimo. Educación. Estamos bajo el régimen y la dictadura del mercado en cuanto a la educación. En el país donde gobierna Dina Boluarte, han convertido la educación en un mercado, en el que proliferan ofertas privadas en todos los niveles. Tienes educación garantizada, solo la primaria y la secundaria, ¿sí? Y el resto es privado, la universitaria, quien pueda. Sí hay universidades públicas, sí, pero es muy poquito el presupuesto que el Estado le da a las universidades públicas, por lo tanto no hay cupos, y entonces proliferan universidades privadas que han convertido la educación universitaria, pero también la educación primaria y secundaria, ante un Estado chico con escuelas públicas de primaria y secundaria chicas también, han convertido en la educación en un mercado. Entonces vas a encontrar una serie de colegios privados que no necesariamente están regulados, que no necesariamente están muy bien regulados por el Estado para que den una educación de calidad, a pesar de que es privado, y tienes una serie de universidades privadas que te cobran poco, pero que están lucrando con la educación universitaria porque no te dan calidad. La gente que no puede entrar a una pública porque no hay cupo, pero tampoco puede pagar mucho porque la universidad buena es cara, privada cara, opta por estas universidades que paga poco, pero que no tienes calidad académica. Salud. También la salud se ha mercantilizado, se ha sometido al mercado, termina yendo a un privado, que además son clínicas poco reguladas, poco monitoreadas, porque el Estado está chiquitito. Si bien una ley obliga a los establecimientos públicos y privados a atender en una situación de emergencia, no te podés ir si no pagás. Ahorita yo no tengo trabajo, no tengo seguro de salud. Me da una peritonitis. Me voy de emergencia a un hospital. ¿Tienen la obligación de atenderme? Sí, me atiende. Ojalá me atienden, porque también la gente hace colas en emergencia. ¿Me atienden? No me puedo ir si no pago. Así sea el hospital público. Tengo que pagar. Si no, no me voy. Y ahí es más, como hay desabastecimiento porque no hay gasto en salud, mi familia tiene que correr a comprar el medicamento, tiene que ir a correr a comprar los insumos, parte de los insumos que debería proporcionarme el hospital. Derechos laborales. acá perdimos con el modelo neoliberal en los derechos, o sea, perdimos la estabilidad laboral. Lo máximo que puedes aspirar es a una modalidad permanente, que es como una especie de estabilidad, pero que igual puede ser, no quiere decir que te esté garantizado tu trabajo 100% de manera indefinida. Entre las razones que explican esta precariedad, Palomino aludió a la promoción a las inversiones privadas por parte de un Estado que, entre las condiciones que brindan las empresas, ofrece mano de obra barata y fácil de prescindir. Entonces, ¿por qué? Porque hay esta excusa y este rollo de tenemos que promocionar la inversión privada. Tenemos que promocionar la inversión privada porque lo privado es bueno y lo estatal es malo. Y en ese aras de promocionar la inversión privada, tenemos que darle las condiciones a los privados para que puedan crecer sus empresas. Y entre esas condiciones para que puedan crecer las empresas es una mano de obra barata, fácil de prescindir, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú es un agroexportador en qué sé yo, no sé. Fíjate el régimen laboral de los trabajadores y trabajadoras que trabajan cosechando, sembrando los espárragos. Trabajan jornadas de 12, 14 horas, con pañales porque no tienen tiempo para ir a orinar. Ya no tienen estabilidad laboral, les pagan una mierda. Y por eso siempre en esa parte donde hay producción, espárrago y esos productos, ahí siempre, cada vez que hay protestas, ahí siempre los trabajadores agrícolas bloquean y los matan. Porque acá se mata la gente que protesta. El tema del modelo Perú es que los derechos se convierten en servicios. Y los servicios están a disposición de la ley del mercado, de la oferta, de la demanda. Entonces, y un Estado tan chiquitito que solamente está presente, digamos, a través de la fuerza de seguridad, ¿no es cierto?, a través de la policía cuando tiene que reprimirte, cuando protestas. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria Lechuza en la provincia de San Juan.